Hoy cambio de pensamiento. Subí un estado que si va a vivir la vida sin mezclar los sentimientos. El novio que tenía le escribió diciéndole lo siento, pero que ya no hay tiempo. Ahora está puesta pa' ella, aunque siempre ha sido bella. Se puso más linda, más chula, más linda, ey. No hay ninguna como ella, aunque siempre ha sido bella. Se puso más linda, más chula, más linda. No hay ninguna como ella, aunque siempre ha sido bella. Mago Mar, con la mano para adelante. Se puso más linda, más chula, más linda, ey. No hay ninguna como ella, aunque siempre ha sido bella. Se puso más linda, más chula, más linda. No hay ninguna como ella, aunque siempre ha sido bella. Se puso más culo, supuse. A primera la lista la puse. Ella brilla sin prenda y sin luces. La más dura de todas y se luce. Tenía el Instagram privado, ahora público. Fanático de la foto que publicó. Tiene mucho detrás, yo no soy el único. Porque siempre ha estado dura esa nena. Y hoy se puso más linda, más chula, más linda, ey. No hay ninguna como ella, aunque siempre ha sido bella. Se puso más linda, más chula, más linda. No hay ninguna como ella, aunque siempre ha sido bella. Por cambio de pensamiento, subí un estado que si va a vivir la vida sin mezclar los sentimientos. El novio que tenía le escribió diciéndole lo siento, pero que ya no hay tiempo. Ahora está puesta pa' ella, aunque siempre ha sido bella. Se puso más linda, más chula, más linda, ey. No hay ninguna como ella, aunque siempre ha sido bella. Se puso más linda, más chula, más linda. No hay ninguna como ella, aunque siempre ha sido bella. Tacos. Ya. Yeah. Mago Man, con la mano pa' delante. Ya. Yeah. Blup, blup, blup, blup.